El cambalache de Radio El Grito. Nuestra vidriera irrespetuosa de la vida. Anoche tuve un sueño, dulce y amargo. Anoche, mi difunta abuela quiso visitarme. Anoche, ella me envió una carta. ¿Quieren saber qué decía? Yo también. Estaba escrita en Wayunaiki. Anoche, tuve un sueño. Hoy, quiero aprender a leer y escribir en Wayunaiki. La lengua de mi abuela, mi lengua. Leer el pasado, escribir el futuro. Wayunaiki. Semilla para siempre. Extiende su alma divina, enredada en sordidez ajena. Me asombra tu fertilidad cuando siento el desesperado impulso de la vida que corre y nace en una niña de grandes ojos fijos. Me fascina sentir Colombia, al ritmo de tus tamboras, hechas de manos lejanas, tu voz aguanta un día más, que tu voz aguante un día más. Selvas, tus playas, tus aromas, tus montañas y tus ríos de colores. Me molestan los buses y el caos, los estúpidos líos por tus suelos heridos. Me desgarra que lates con fuerza y tus hijos te lloran porque hay una guerra, guerra. En el paraíso hay una guerra, guerra en el paraíso. Hay una guerra, guerra en el paraíso. What is this beauty? My power green, my powder. It's a mess of contradictions. Your flowing waterfalls like the spirit of the earth. Like the spirit of the earth. Made foul by ignorance. Your magic potential ridicule. Day to day to day to day to day to day. There can be no blame. But then why do they yearn for your blood and stone? Your oil and cocaine. Dirty intentions killing you as a brother. Dirty intentions killing you as a brother. How can you stand that with such warm smiles? How can you stand that with such warm smiles? Without these men so disillusioned with the money and power, money and power, money and power. We need to feel the love. Can't we realize that paradise is only an awareness away. Only an awareness away. Guerra, guerra en el paraíso. Hay una guerra, guerra en el paraíso. la minga para el pueblo Nasa, pues eso es histórico, porque inclusive que en los mandatos de la lucha del CRIC también está en uno de los puntos que dice recuperar la tierra de los resguardos. Entonces esa tarea se ha retomado y por eso hoy estamos haciendo el trabajo de liberación ya en los diferentes puntos, así como usted ha dicho. Y uno es eso, lo otro también es un mandato espiritual, que hoy, o sea, ya los Xiao, que son los espíritus de nuestros ancestros, de nuestros tehualas, pues están pidiendo que hagamos este trabajo, porque y al no hacerlo, o sea, pues también trae consecuencia, entonces pues hay que cumplirlo, o sea, dé por donde dé. Hablándole un poco a nivel espiritual mayor, ¿por qué traería consecuencia cuando los espíritus mandan de que hay que hacer alguna actividad y no se hace? Pues trae consecuencia, porque por ejemplo, los son algo muy sagrado y yo creo que pues al no hacerlo, de pronto, o sea, viene la represión más grande, o sea, con la organización, de pronto con la misma jerarquía del cabildo, con la guardia, ¿sí? Inclusive, o sea, con líderes de la comunidad, amenaza, o sea, diferentes enemigos que hoy tenemos de los grupos armados. Entonces, pues por esa razón, o sea, hay que obedecer y hay que continuar con esta minga de liberación de la madre tierra. ¿Cuál es la relación entre el indígena y la madre tierra y teniendo en cuenta que estos territorios donde está liberando ha sido muy contaminado? Pues contaminado ya como todo mundo sabemos, o sea, aquí para poner a producir la caña, monocultivo que nosotros llamamos, pues imagínense toda esa base de químicos, ¿sí? Desde la preparar el terreno, de ahí para control de malezas, de ahí para levantar la caña, o sea, necesita pues lo que son los insumos, abonos, todo eso es químico, ¿sí? Hasta la hora de cosechar la caña. Entonces, pues para Nasa no está eso bien visto porque, pues imagínense, si nosotros como pueblo Nasa decimos que hacemos parte de la madre tierra, entonces si es nuestra madre, lo tenemos que defender, proteger, cuidar. Por eso hoy se llama liberación de la madre tierra, porque, o sea, estamos liberando de manos de los industriales que lo contaminan, o sea, día a día nuestra madre tierra. Es esa base de eso, o sea, que hoy se hace también este trabajo. Algo que se está realizando también son las liberaciones en varios puntos del norte del Cauca. ¿Por qué esa estrategia como comunidad indígena de trabajar estas tierras en esa manera? Es estratégico, porque si solo hacemos en un solo punto o en un solo resguardo o cabildo, pues la represión de la fuerza pública sería mucho más extenso, más grande, ¿sí? Pero en cambio, como estrategia, si hacemos en diferentes puntos, pues inclusive que la fuerza pública pues no tiene, o sea, cómo actuar tanto personal, o sea, para en todos los puntos que estamos haciendo este trabajo. Entonces, esa es la estrategia. Pero también significa algo como comunidades indígenas. Sí, claro, porque, o sea, históricamente los pueblos indígenas siempre hemos sido unidos, ¿sí? O sea, un ejemplo, si a una comunidad, a un cabildo, la fuerza pública o los grupos armados atropellan, para hacer sentir, tenemos que estar unidos a nivel ya sea zonal o en diferentes puntos. Entonces, eso es también hace parte de la unidad. ¿Y a nivel de trabajo? Pues a nivel, eso es histórico, o sea, anteriormente se llamaba mingas, hasta hoy decimos mingas también, y la minga estar unido, estar fortalecido, estar en diferentes comuneros, hablemoslo así. Y hasta hoy, pues esto se da y esto es histórico. ¿Un promedio de la minga de participación? Pues hombre, yo según lo que veo, yo creo que aproximamos los 300. ¿Estas participaciones participan en diferentes puntos de la liberación? Sí, claro, porque ya bien sabemos, o sea, solamente aquí en Corinto estamos divididos, o sea, en tres puntos, ¿sí? Como es el punto 1, 2, hoy estamos en el punto 2, ¿sí? Y a veces se hace en punto 3 y así, también por estrategia. Y la comunidad, pues, o sea, eso tiene muy claro y en diferentes puntos donde se realiza, ellos acompañan, pues, masivamente. 2 años de proceso de liberación aquí en el territorio del norte, el Cauca, más exactamente en Corinto. ¿Cómo se encuentran los territorios en el momento? Pues, hombre, yo digo un gran avance porque realmente, o sea, no sé el cálculo de hectáreas que hoy ya no se ve cultivo de caña, ¿sí? Y eso yo digo que para mí es un avance, es un logro que hoy tenemos, o sea, como liberados de la madre tierra. Y la idea es de seguir tumbando caña, o sea, que estas tierras queden libres, pues más bien que salga maleza, que vaya como recuperando un poco la tierra, ¿sí? De tanto intoxicación, de tanto químico. ¿Los liberadores que hacen este proceso, quiénes participan? Pues, o sea, comuneros de diferentes comunidades, ¿sí? Eso se está visto. La demora es uno convocar estratégicamente, porque la fecha tampoco podemos decir, no, que para tal día, tal hora, pero la comunidad está muy atenta, o sea, la hora que convoquemos, o sea, porque hay una comisión que coordina, ¿no?, esta liberación, inclusive no es ni la autoridad tradicional, sino que las mismas comunidades se organizan, colocan personas para que organicen estos temas y se hace el trabajo. Algo importante que ha mencionado también es que estas mingas son muy íntegras, ¿no? Participan mayores, jóvenes y mujeres. Sí, claro, es que estas mingas son integrales y por historia han sido así, o sea, aquí van mayores, mayoras, mujeres, jóvenes, niños. En este momentico no vemos casi niños porque están en proceso de estudio, y si no, aquí estarían también en este proceso. Mayor, ya por último, ¿qué invitación le hace a la comunidad? No, pues hombre, la invitación es que día a día, o sea, sumemos a esta causa de liberación, porque ya bien dijimos que este es un mandato, primero que todo espiritual, segundo lugar, o sea, un mandato de la plataforma de lucha del CRIC. Entonces, la invitación es que sumemos, o sea, en esta causa día a día, hasta que esto realmente se haga una realidad. Música. Mocoa, una de las ciudades capitales más pequeñas de Colombia. Ahí, en la selva, donde abundan las frutas y las armas, y los planes para hacer grandes carreteras que exporten los tesoros amazónicos. En un barrio de las afueras, justo antes de cruzar el río Putumayo. Tenía pantalones de jean y el torso descubierto. No recuerdo bien sus pies, pero mi imaginario dice que estaba descalzo. En cambio, estoy seguro que pude distinguir cada rasgo de su rostro. Cejas gruesas de almacenero gallego o campesino boyaco, papada ancha y pómulos ajustados, unos labios imperceptibles, quizá pálidos. El pelo cortito y recortado a navaja sobre su patilla, redondeando unas orejas retorcidas que se le escapaban del cuerpo. Las patas de gallo surcaban toda la cara, desde el final de los ojos hasta su sien. Su mirada no decía nada. Tampoco sus manos colgando inertes a los costados. Tenía toda la cara cubierta de pequeños tajos, como si le hubieran dado de lleno con una pala o un machete abierto. Su espalda se apoyaba en una construcción apenas esbozada, con ladrillos y cemento a la vista. Un cubo cubierto de pasto y humedad tropical, con apenas dos aberturas. En la que hacía de puerta lo vi fugazmente, todo cubierto de sangre, rodeado de otros hombres que no alcancé a distinguir. Con el Pablito habíamos escuchado los disparos desde el puente y seguimos nuestro camino lo más rápido que pudimos. Poco después, cruzando el mismo puente, con la María vimos a aquel niño arrojado, tirando un cubo completo de basura al río, un fresco afluente del Amazonas, a pasos de la roca donde un nativo arrojaba su atarraya al aire con grandes gestos e ilusiones de torero, rogándole respetuosamente unos pescaditos para la familia. En Colombia, uno de los países con la mayor riqueza natural y humana del mundo, epicentro geográfico y político del bendito descalabro mundial, en Colombia, la vida humana y natural no vale nada. ¿Será cuestión de la oferta y la demanda? El puente sobre el río Putumayo. Un texto de Tomás Astelarra. Un oyente de este programa a quien le agradezco el envío. Quien ha editado un libro de cuentos de viaje por Sudamérica. Quien escribe para su destada. Y quien me cuenta que muchas veces lo hemos acompañado con este revuelto en los domingos sureños a través de FM Alas en el Bolsón. De Tomás Astelarra entonces el texto, musicalizado en vivo por los amigos de Sadva, que cierra el revuelto de hoy. Thank you. La distancia superada entre todo el cinismo. Te decís no me importa y no sé. Sí, y esto ya pero apoya. Con sí, de esto sí mismo. Es mejor sí mismo. Que un libro o ah, bueno. Solo el libro. No, no, va. Tiene no, no. Agarradora. Mejor, mejor eso. Sí. Nuestros bienes. El aire. La tierra. El monte. El agua. Ya lo sé. Bienes comunes a proteger. Ya lo sé. Monte, monte, monte, monte, monte, mucho gusto, monte, monte, monte. Bienes comunes en Cambalache. ¿Por qué sería una buena noticia la creación de un parque nacional? ¿Siempre lo es? ¿Por qué podría no serlo? Ante el avance del extractivismo y el desmonte, parecería necesario agradecer cualquier medida de protección ambiental, sea la que sea. Entonces, la creación de un parque nacional en Tras la Sierra, donde antes había una estancia privada, no debería generar más que aplausos. Sin embargo, la noticia no nos da ganas de aplaudir. Como medio popular y comunitario, creemos que nos corresponde mirar en profundo, buscar el pensamiento crítico hacia atrás y alrededor de las noticias. Especialmente si involucran políticas públicas en un tema tan complicado para los estados y el capitalismo como el cuidado de nuestra madre naturaleza, Pachamama. Algunas cuestiones o cuestionamientos. ¿Cómo hacemos para garantizar que el estado, como guardián del área protegida que está creando, no decida a último momento permitir allí mismo una actividad nociva como la minería o el monocultivo de árboles? Tiene potestad para hacerlo. Hay antecedentes de ellos y son actividades que, si bien muchos pueblos y comunidades denuncian como dañinas, son defendidas como fundamentales para el desarrollo por gobiernos de diferentes orientaciones políticas. ¿Es necesario delimitar áreas para su conservación? O más bien, lo que toca hacer como política pública es poner límites a la producción industrial de cosas y alimentos. ¿Qué límites? El bosque, el aire y el agua. Donde hay monte, impedir que se desmonte, y donde no lo hay, permitir que se regenere. Limitar toda actividad industrial, especialmente la agroalimentaria, minera y petrolera, que fumigue o requiera del uso de productos químicos contaminantes para el agua y el aire. ¿Cómo hacerlo? Claro que es dificilísimo, sobre todo para un gobierno, implementar políticas ambientales de este tipo. Por un lado, porque se las tiene que ver con el poder de las empresas, cuyas prácticas, ya lo sabemos, maltratan al planeta, y por el otro, porque implican cambiar bastante lo que hoy pensamos como progreso y buena vida, hábitos de consumo, alimentos, ropa y productos estéticos e higiénicos. Y además, tomar conciencia de los costos que esto tiene para nuestra salud y la del entorno. Pensemos nomás en la cantidad de medicamentos que consumimos y en la cantidad de basura que generamos. La buena noticia es que hay muchas familias y comunidades campesinas indígenas, organizaciones barriales y pueblos enteros que ya saben cómo hacer este cambio, que hace siglos mantienen modos de vida, producción y consumo que cuidan el planeta y a todos sus seres, incluidos los humanos. Además, se organizan para defender esos modos de vida y compartirlos con otros y otras. Lo malo es que los gobiernos, las ONGs y otras instituciones no consultan estas comunidades, ni aprenden de ellas. Todo lo contrario, las consideran como gente atrasada a quien se debe ayudar a progresar. Creemos que ya es tiempo de cambiar esa mirada y tomar las decisiones políticas consultando a la diversidad de grupos que forman nuestros pueblos. Hay alternativas. Un parque nacional o reserva natural no es la única forma de cuidar una región. De hecho, es una forma bastante deficiente, ya que al no habitarlo, el monte se deteriora. La cosa no es no tocar la zona, sino habitarla cuidadosamente, viendo a la naturaleza como casa y no como insumo. El movimiento campesino tiene una propuesta alternativa concreta a un parque natural, que es la creación de áreas de gestión campesina, un modo de proteger la naturaleza valorando y fortaleciendo una economía ancestral que ha cuidado los montes y las aguas por siglos y siglos. Con la revolución industrial, se impuso una mirada sobre el funcionamiento del planeta que separó al ser humano de la naturaleza, como si fueran dos ámbitos independientes, y se le asignó a la naturaleza el lugar de insumo, recurso natural, para la producción y reproducción de las necesidades de la sociedad humana, marcada por el capitalismo, las ciudades, el trabajo esclavo y la expansión colonial. Al mismo tiempo, se comenzó a valorar la conservación de ciertos recortes de naturaleza por su valor paisajístico, ecológico o de aprendizaje para la humanidad. ¡Ay, mirá qué lindo! Así nacieron los zoológicos, las reservas y parques naturales. Muchas veces, lugares, como todo el capitalismo, para unos pocos. Recortes de naturaleza delimitados artificialmente por las personas y custodiados por algún tipo de control militar, con la idea de conservarlas tal cual están, ya sea para disfrutarlas recreativamente o para poder usarlas más adelante cuando hayan destruido todas las otras regiones. Las políticas públicas son fundamentales para el cuidado ambiental. Necesitamos acción de nuestros gobiernos para vivir mejor. Pero, aún así, vale la pena preguntarnos si con eso alcanza y, sobre todo, qué más podemos hacer en nuestros pueblos y comunidades. ¿Qué más necesitamos cambiar en nuestras familias y barrios para cuidar nuestra salud y la naturaleza de la que somos parte? Thank you.

Sintonizate con el cambalache de Radio El Grito. Voces de gente negra que viene desde los mares. Voces de gente negra que viene desde los mares. Mensaje disfraz el viento, candombe para que hables. Cuerpos tirados al mar por portar enfermedad. Cuerpos tirados al mar por portar enfermedad. Devenida del maltrato del barco de la maldad. Candombe para que hables. Candombe para que hables. Por las noches, ultrajes y violación. Visita por las noches, ultrajes y violación. Hijos no reconocidos, ser madre por obligación. Candombe para que hable. Los campos, el sol se los llevó. Espalda, descanso de látigos, de la ira de un señor. Niños no juegan, trabajan, ojitos contemplan horror. Candombe para que hable. El cuento de hoy se titula Un hijo del conventillo y pertenece a Eugenio Cambaceres. De cabeza grande, de facciones chatas, ganchuda la nariz, saliente el labio inferior, en la expresión aviesa de sus ojos chicos y sumidos, una capacidad de buitre se acusaba. Llevaba un traje raído de pana gris, un sombrero redondo de alas anchas, un aro de oro en la oreja, la doble suela claveteada de sus zapatos marcaba el ritmo de su andar pesado y trabajoso sobre las piedras desiguales de la calle. De vez en cuando, lentamente, paseaba la mirada en torno suyo, daba un golpe, uno solo, al llamador de alguna puerta y, encorvado bajo el peso de la carga que soportaban sus hombros, «¡Tachero!», gritaba con voz gangosa. «Componi Caldieri, tachi, signora». Un momento, alargando el cuello, hundía la vista en el zaguán. Continuaba luego su camino entre ruidos de latón y fierro viejo. Había en su paso una resignación de buey. Alguna mulata zaparrastrosa desgreñada solía asomar, regateaba, porfiaba, alegaba, acababa por ajustarse con él. Poco a poco, en su lucha tenaz y paciente por vivir, llegó así hasta el extremo sur de la ciudad, penetró en una casa de la calle San Juan, entre Bolívar y Defensa. Dos hileras de cuartos de pared de tabla y techo de zinc, semejantes a los nichos de un inmenso palomar, bordeaban el patio angosto y largo. Aquí y allá, entre las basuras del suelo inmundo, ardía el fuego de un brasero, humeaba una olla, chirriaba la grasa de una sartén, mientras bajo el ambiente abrasador de un sol de enero, numerosos grupos de vecinos se formaban, alegres, chacotones, los hombres, las mujeres azoradas cuchicheando. Algo insólito, anormal, parecía alterar la calma, la tranquila animalidad de aquel humano hacinamiento. Sin reparar en los otros, sin hacer alto en nada por su parte, el italiano cabizbajo se dirigía hacia el fondo, cuando una voz interpelándolo: «Va a encontrarse con novedades en su casa, don Esteban». «Cosa dice?». «Y su esposa está algo indispuesta». Limitándose a alzarse de hombros, él, con toda calma, siguió andando. Caminó hasta dar con la hoja entornada de una puerta, la penúltima a la izquierda. Un grito salió, se oyó, repercutió, seguido de otros atroces, desgarradores al abrirla. «¡Está enferma vos!», hizo el tachero avanzando hacia la única cama de la pieza, donde una mujer gemía arqueada de dolor. «Madonna, Madonna Santa», atinaba tan solo a repetir ella, mientras, gruesa, madura, majestuosa, un velo negro de encaje en la cabeza, un prendedor enorme en el cuello y aros y anillos de doble, muchos en los dedos, hallábase de pie junto al catre, la partera. Se había inclinado, se había arremangado un brazo, el derecho hasta el codo, manteníalo introducido entre las sábanas, como quien reza letanías, prodigaba palabras de consuelo a la paciente, maternalmente la exhortaba: «¡Coraque, doña María! Ya viene el angelito, el último, coraque!». Mudo y como ajeno al cuadro que presenciaban sus ojos, dejóse estar el hombre, inmóvil, un instante. Luego, arrugando el entrecejo y barbotando una blasfemia, volvió la espalda, echó mano de una caja de herramientas, alzó un banco y, sentado junto a la puerta afuera, púsose a trabajar tranquilamente. Dio comienzo a cambiar el fondo roto de un balde. Sofocados por el choque incesante del martillo, los ayes de la parturienta se sucedían, sin embargo, más frecuentes, más terribles cada vez. Como un eco perdido, alcanzábase a percibir la voz de la partera infundiéndole valor: «¡El último, caraque!». La animación crecía en los grupos de inquilinos. Las mujeres, alborotadas, se indignaban. Entre ternos y groseras risotadas estallaban los comentarios soeces de los hombres. El tachero, entretanto, imperturbable, seguía golpeando. Eugenio Cambaceres. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza,